posición y cambias al que no tiene preamplificador para que ahí también lo probemos y te mando la transmisión. Ok, bueno, aquí ya nos esperamos unos segundos para permitirle su grabación y ahorita estamos transmitiendo con el micrófono de mano de condensador con preamplificador. Estamos con toda la potencia, una modulación de 0 al 100% y una ganancia 2 a 5 centímetros de él. Vamos a proceder a hacer el cambio al otro micrófono. Y estamos aquí de regreso ya con el micrófono de condensador sin preamplificador, hablando a una distancia similar, 5 o 6 centímetros de él, y me reporta una ganancia 4 y una modulación de 0 a 100%, toda la potencia. Vamos a ver qué tal se escucha la grabación de estos dos micrófonos. Bueno, ahí ya te la envié. Creo que ya salió, sí, ya salió. A ver, escúchala y tú ahí me comentas a ver qué te parece. Perfecto, sí, sí, ya me llegó. La voy a escuchar y le digo mis comentarios. También noto aquí en la grabación el efecto, como que es más penetrante con el preamplificador, es lo que yo veo. O sea, es un poquito más aguda, pero más penetrante. Y el otro tiene algo de graves, pero no tiene como la penetración del micrófono con preamplificador QSL. QSL, sí, también confirmo lo mismo. Ya escuchando la grabación, es más limpio, sí, como que no se ahoga mucho mi voz con el que estoy hablando ahorita, precisamente con preamplificador, y con el otro pues no se escucha esa claridad. Sí, exactamente, o sea, la claridad de este micrófono, estoy con el cuello de ganso con preamplificador, es tremenda. A ver, ¿puedes pasar al micrófono con preamplificador? Estoy hablando ahorita con el de preamplificador, el de mano con cuerpo de plástico, es el que estoy ahorita. Ah, correcto. A ver, ahora pone el otro que no tiene preamplificador. Ok, este es el otro que no tiene preamplificador y creo que sí hay diferencia, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Se oye como, ¿qué te diré? Como medio, o sea, más grave, pero además como menos claro. Este se oye clarísimo. A ver, cambia al micrófono de mano normal. Bueno, aquí estamos de regreso ahora con el micrófono de mano normal, o sea, con preamplificador. Y este se escucha más claro, me reporta, ¿verdad? Sí, la claridad de la voz es increíble, o sea, no tiene los mismos graves, pero como que en DX lo agudo llegas a ser más fácil de reconocer cuando hay problemas de ruido. Pero sí, se escucha muy muy clarito con este, y con el dinámico también se escucha muy claro, pero definitivamente está difícil superar a este de micrófono con el preamplificador. Adelante. Sí, ya que estábamos haciendo ahorita las pruebas, las grabaciones, y en la mañana pues sí hubo una diferencia, ¿verdad? Ahí notamos en frecuencias como que más graves, pero también como con menos claridad, sin preamplificador. Entonces, pues sí, de alguna forma le está apoyando ahí con un preamplificador que la señal pues todavía sea el SEMA. Y bueno, ahorita así como estamos hablando, ahorita tengo con preamplificador, la claridad aumenta, ¿verdad? Sí, como lo escuchaste en la grabación. O sea, cuando tienes el preamplificador se escucha súper clarísimo. Adelante. Sí, entonces, sí, algo así parecido fue en la mañana, solo que yo lo comenté como una frecuencia más grave, pero sí creo que es eso. Al ser también más grave, pues ya se pierde también una claridad ahí, se escucha como muy ahogado, ¿no? La voz, como si le faltara algo, volumen o algo ahí. Y esta se abre más clara, es como si tuviéramos los oídos tapados con el que no tiene preamplificador. Y ya pasamos al que con preamplificador y se destapan los oídos, ¿no? Algo así, un efecto parecido. Sí, exactamente. Exactamente. Cuando pones este preamplificador, su penetración, su claridad es fabulosa. Adelante. Sí. Sí, está muy bien. Y ahorita está con el cuello de ganso, ¿verdad? Porque sí lo escucho muy bien. Sí, con el cuello de ganso. Sí, no, pues sí. No, pues es que, ¿te acuerdas? Estuve trabajando para darle más potencia, sobre todo a los agudos, que es lo que tiende la señal, pues luego a perderse. Y es lo que tiene penetración cuando estás con problemas de ruido, lo que más se escucha a los medios y agudos. Adelante. Ok, QSL, sí, sí es lo que más se escucha, los medios y los agudos. Y sí, con el de preamplificador, la última versión del circuito, pues fue la que, la que estoy diseñando en Circuit Maker, fue la que ya nos había convencido. Pero estuvo bien experimentar esta sin preamplificador, porque a lo mejor iba a ser de más, ¿no? Pero pues sí, notamos una diferencia ahí significativa. Sí, la claridad es fantástica. Sí, lo que habría que hacerte es un micrófono cuello de ganso, pero igual con su preamplificador, porque es muy cómodo ya que te libera las manos, ya que después de hablar mucho y sobre todo si mantienes un cambio largo, como que el dedo se empieza ahí como a dormir y hasta luego siento como pulsaciones en el dedo de estar sosteniendo el PTT. En cambio pues le aprietas y ya te queda manos libres. QSL. QSL, sí, sí es más cómodo un cuello de ganso, ya que solamente con el botón que se enclava y así ahí permanece hasta que no vuelva a soltarlo. Pues sí es más cómodo y nada más es la voz la que hay que dirigir hacia el micrófono. Y pues por ejemplo ahorita lo tengo en la mano y conforme vaya pasando el tiempo, como dice, ahí el dedo con el que estamos apretando ya de tanta presión que ejerce ya hasta se empieza como a adormecer, ¿no? Son como las pulsaciones que luego sentimos. Sí, correcto. No, con el cuello de ganso para la estación está bien. Para andar en un móvil, en un vehículo, pues sí está bien el cuello de mano, el de mano, el micrófono de mano o de puño, porque pues ahí no tienes una base para colocar bien todo, ¿no? Pero aquí en la estación, pues es muy práctico porque te libera las manos, puedes buscar algo en la computadora, puedes escribir sin problemas y no te cansa. Puedo mantener yo aquí el cambio varios minutos y mis manos están en otra cosa, y en cambio de lo contrario estás apriete y apriete el PTT y luego como que el dedo se te afloja y se sale del PTT y ahí dejas de transmitir parte de la información y se oye ahí un cambio, un doble pitido, ¿no? Salida, entrada, entonces ay, ¿qué pasó? Entonces sí, es mejor no estar apretando el PTT, es más fácil así ya con como le hemos hecho, con el micrófono cuello de ganso, dejando fija la transmisión y hasta el último ya haces el corte. Adelante. Sí, de hecho esa es la forma más cómoda y como mejor para una transmisión larga, para no estar dependiendo ahí de un botón que es como push button, no entra y pero si no se mantiene apretado pues se sale. Entonces sí, el cuello de ganso estaría bien ya tener uno acá en la estación para que ya pudiera también tener esa forma y también tal vez experimentar ahí las ganancias a distintas distancias del cuello de ganso, pero ya sin estar moviéndome con la mano. Entonces esa parte también aquí sería interesante tener uno así. Sí, correcto, sí es mucho más cómodo. Y también te iba a preguntar, para encender el radio, ¿tienes un banco de contactos y con interruptor y al mismo tiempo ya te enciende la fuente del radio, la fuente del ATU? ¿O cómo tienes tu control de prendido y apagado del radio? Adelante. Ah, ok. Ahorita lo tengo mediante un multicontacto, efectivamente, una barra de contactos, pero no tiene interruptor de encendido y apagado, sino ya de la barra de contactos se extensiona la energía y esa extensión es la que yo conecto y desconecto. Y en este caso el TRX100 se mantiene encendido todo el tiempo, porque es tengo la versión del gabinete que no tiene el interruptor. Y el ATU, pues está el interruptor encendido para que en cuanto yo conecte la extensión, ya se energice en ese momento. Entonces, es así como yo energizo. Sí, correcto. ¿Sabes qué te conviene entonces? Un banco de contactos con interruptor para que quede conectado a la pared y todo el control de la estación la tengas en un solo botón QSL. QSL, sí, creo que sí, un banquito de contactos ahí, o una barra que ya tenga el interruptor, y ya nada más la llevo con una extensión al tomacorriente o al contacto, y ya con el botoncito pues ya podría yo controlar y se enciende todo, ¿no? El ATU y el TRX100. Sí, estaría bien así para no estar, en este caso yo enchufando y desenchufando la extensión. Sí, el domingo compré unas barras con interruptor marca Koblen, están bien hechecitas. Ahora que vengas, pues te doy una. ¿Cuándo vas a venir? Ok, estaba pensando el día miércoles, ya para avanzar con lo de CAP, para tener tiempo de revisar los archivos de ensamble y de desensamble del módulo convertidor. Ya terminé de pasar el de desensamble, pero tengo que revisar toda la ortografía y que todos los pasos estén bien, las fotografías estén en orden para que no se me vaya a ir algo ahí. Y mañana termino con el de ensamble y el mismo procedimiento, ¿no? Volverlo a revisar. Entonces quisiera el día de mañana también para terminar esos dos archivos. Y el miércoles ya empezaría para empezar a avanzar con lo de CAP. Y ese mismo día creo termino lo de CAP. Ya nada más se prepararía un correo para avisar ahí con Jonathan. Entonces sería el miércoles, ¿cómo ve? Sí, está muy bien para que mañana termines. ¿Y sabes qué? Me gustaría que en el manual de ensamble, de desensamble y también en el de ensamble, pues sería el mismo diagrama, hacer un dibujo, más que diagrama, un dibujo de cómo quedan ubicados los módulos en el disipador, o sea, poner el disipador, el cuadro, poniéndole ahí una referencia de las terminales que quedaron puestas y que no vamos a quitar. Ves que hay unas como culcas ahí que se quedan, entonces quedan unas referencias ahí de terminales para ubicar esa y es como lo vemos de frente, y hacerle unos dibujos de los IGBTs, cómo quedan orientados y con su nomenclatura Q22, Q23, los diodos, la resistencia, todo lo que se quedó en la plataforma ya de disipación que dejamos. Entonces me gustaría que le agregaras eso, Aldo, adelante. Ah, perfecto, sí, perfecto, sí, me parece bien lo de la última foto, ¿no?, que ya se tomó, que es lo que quedó ya después de todo el desensamble. Es lo que nos quedó, la plataforma de disipación con los 4 IGBTs y ahí unos arneses creo todavía instalados. Sí, perfecto, entonces sería un diagrama de eso, de dibujo, representando como la posición, ¿no? Se refiere a la posición de los IGBTs sobre la placa disipadora. Sí, correcto, porque es importante saber para dónde van los gates de cada, o sea, las terminales de control de cada uno de los IGBTs. Cómo queda orientado, entonces quisiéramos el cuadro. No sé si tengas la foto, si la tomaste tú o nada más la tomé yo, QSL. Sí, QSL, sí, la tomé. También tomé una de cómo quedó ya la placa, entonces sí tengo una. Y sí podría. Solo que ahí las medidas, ¿no? Si hacemos el dibujo, van a ser como una escala de con medidas reales. O aproximado, en este caso, como son posiciones, no sé si necesitamos ahí bien las medidas o no, damos un aproximamiento. Pues no se recita medidas exactas porque no vamos a perforar, Aldo. Más o menos, si tienes la foto, pues ahí puedes ver el tamaño de los IGBTs y de eso sí tienes medidas exactas en la ficha técnica. Son tres IGBTs y los dos diodos, ¿no? El bloque de dos diodos, que son los que vamos a tener ya cuando llegas al final del desensamble. Debe quedar esas cinco piezas, los cuatro módulos, es decir, tres IGBTs, un módulo de diodos de potencia y las dos resistencias de 47K. Entonces, como tienes las medidas de los IGBTs, y ahí en la foto se ven cómo quedan orientados, los dos que van en paralelo quedan orientados igualitos, y el que no va, el que va hasta en la esquina superior izquierda, ese va independiente, queda una orientación distinta. Y los diodos, bueno, también sería bueno que les hagas un dibujito. La idea es que quede como una referencia impresa. Si quitáramos todo, tú pudieras luego colocarlos de la misma manera, y nada más hacer una referencia de qué tornillo es y cuántos tornillos lleva cada uno, ¿verdad? Y con qué dado se usa, o sea, algo ya genérico a eso, porque ya es lo mismo, es el mismo tornillo para todo. Te aseguro que es la misma longitud y la misma cabeza, pero ya quedara como una nota, quitar los cuatro o los tres IGBTs y los diodos de potencia con el dado de, creo que es el de 4 milímetros, y tenemos 6 tornillos por módulo con una longitud tal, ¿no? Y ya quedaría referenciado ya para todo. Entonces, el cuadro, el de disipación, el módulo, el disipador de aluminio no es crítica a las medidas, porque más o menos te das una idea con respecto al tamaño de los módulos IGBT y el módulo de diodos QSL. QSL, perfecto, sí, muy bien, sí, es meramente para cuestiones de volver a poner y quitar los IGBT en una posición. Sí, entonces sí, con las medidas que ya tengo en la hoja de datos del IGBT, yo me puedo dar una referencia o una idea de cuánto mide toda la placa de disipación. Yo pues tengo que dejar ahí separaciones, ¿no? Como se ve en la foto. Entonces sí, perfecto, lo hago aproximado, así como en el dibujo, un diagrama de ese dibujo. Y los IGBT pues sí tendrían sus medidas reales y el módulo de diodos, que también ahí tenemos su ficha técnica, ¿verdad? Y bueno, las resistencias también ahí las dibujaría aproximadamente con el espacio que me va a quedar ya cuando acomode los tres módulos de IGBT y el módulo de diodo. Y perfecto, en la dirección y posición como está en la foto, para cuando se tenga que quitar o poner alguno, se haga de la misma forma y que quede como un paso, ¿no? Dentro del el manual que vamos a hacer. Sí, porque fíjate que me acordé que comentaron que de los otros trenes más anteriores habían tenido problemas que estaban dañando los IGBTs, y el problema fue que se había envejecido la grasa de silicón. Entonces estoy pensando cambiar la grasa de silicón a todo, incluyendo a los diodos. Entonces vamos a tener que desarmar todo y entonces va a quedar el disipador libre. Entonces que nos quede una, aunque tenemos las fotos, pero estaría bien que quedara en el manual de desensamble cómo queda la orientación, y que le pongas ahí Q22, Q23, o sea, que les pongas el número a cada uno de ellos. No sé si tengas esa información, si no, te mando fotos para que veas ahí las etiquetas, y además de la posición de cómo van orientados, también pongas ahí la nomenclatura de cada módulo QSL. QSL, ok, perfecto, sí. Sí, en la foto que tomé me parece que sí viene toda la nomenclatura de los IGBTs. Aquí veo el del módulo de diodos, que está como R221. El Q23 lo veo. Ah, ok, sí, solo aprecio bien el Q23 y el módulo de diodos. Y las resistencias de 47K. Los IGBTs, de la parte superior, de como se ve en la foto, tengo un ángulo que no me permite ver bien su nomenclatura, pero creo que el de la izquierda es Q21 y el de la derecha es Q22. Pero estaría bien si usted tiene la foto diferente o con un ángulo un poco mejor, estaría bien que me la pudiera pasar. No, me falta, no se ven unas tampoco, o sea, por la posición, se me perdieron también unos una nomenclatura. Entonces mañana te tomo más fotos para que tengas bien los datos de dónde va cada uno y puedes hacer ya como un diagrama, una foto, un dibujo más bien simplificado, donde venga pues cada uno cómo se llama y cómo van orientados. Y estaría bien que pusieras el arnés de tierra que se ve, que es nuestro frente, ¿verdad? Así como lo estamos viendo en la foto, el arnés de tierra que queda hasta abajo, eso es lo que nos daba el frente de la unidad cuando estaba armada QSL. QSL, sí. Sí, perfecto, sí, aquí lo estoy viendo en la foto y también lo dibujaría ahí con una zapata y su cable que sale para tierra física. Sí, ya lo estoy observando y esa posición tendría también en el dibujo. Sí, la idea es que si quitamos todos los tornillos y sacamos todas las piezas, incluyendo la resistencia, que no las vamos a mover porque ahí no hay grasa de silicón, pero suponte que partieras de un disipador pelón, totalmente libre ya de piezas electrónicas y eléctricas, y de ahí empezáramos a armar los módulos, ponerle su grasa de silicón y empezar a orientar cada uno de ellos. Entonces es importante porque resulta que sí los puedes poner al revés, porque son 6 tornillos por IGBT, 3 de un lado y 3 del otro lado. Por lo tanto, puedes invertir esos 3 y te va a quedar inverso, ¿verdad? Entonces sería bueno que ahí se vea de qué lado van, sobre todo con las terminales de control, esas son las que identifican bien el módulo adelante. Ok, perfecto, sí. Sí, ya veo desde qué forma se puede uno confundir, entonces es importante ese dibujo. Sí, efectivamente las terminales de control son las que nos van a guiar de cómo se tiene que ver, pero ya en el dibujo, con la posición. Perfecto, sí. Sí, así lo vamos a hacer. Y voy a empezar a hacer con esa nota técnica de ese dibujo y que quede como un paso ahí para cuando ya tengamos esa parte. Y efectivamente, si lo tuviéramos la pura placa disipadora, pues cómo colocarlos, ¿no? Los módulos, en qué orientación. Entonces, sí, perfecto.